Este mes de junio, el Museo de Santa Clara de Zafra tiene expuesta como pieza del mes la Cruz de Altar Franciscana, hecha en madera de olivo y nácar del siglo XIX. La provincia de Tierra Santa, como las otras en las que se dividió la Orden Franciscana, se crea en el capítulo general de 1217, sobre todo la cuenca oriental mediterránea, desde Grecia a Egipto, región a la sazón controlada casi en su integridad por los musulmanes y a la que Francisco de Asís no dudará en visitar enseguida. Desde entonces, la provincia ha sido considerada la perla del franciscanismo por su papel misional y ecuménico, y afortunado a aquel fraile al que se le permitía ir y morar un tiempo en ella. Además de la custodia de los santos lugares, los hermanos menores desarrollaban su misión pastoral entre las minorías cristianas, y para cuando regresaban, volvían cargados de experiencia y conocimiento y sus talegas de recuerdos devotos. Entre los que se señalaban unas cruces de madera de olivo chapadas con placas de madreperla o nácar, obra artesana palestina que tenía desde finales del siglo XVI sus mejores talleres en Betlehem. Aunque será en el siglo XIX cuando elaboren las piezas más codiciadas por encargo de peregrinos o para obsequio a altas dignidades de las iglesias cristianas. Esas cruces no suelen mostrar solamente una decoración más o menos elaborada, que en el caso que nos ocupa alcanza niveles de minuciosidad y preciosismo, sino que peana y árbol se ocupan con un programa devocional. El crucificado, de metal dorado, se rodeaba de los cuatro evangelistas, de los que tres se han perdido. Por debajo la dolorosa en relieve y el emblema franciscano inciso, y en la peana la paloma del Espíritu Santo sobre una hornacina, cuyas cortinas recogidas permiten ver una imagen de Cristo amarrado a la columna. Este texto ha sido escrito por Juan Carlos Rubio Massa del Museo de Santa Clara.